Estos días no me encuentro bien. No sé qué me pasa y qué. Quiero sonreír por ti. Al principio uno gatea solo y al final también. Y se ve, no está bien. Y se nota que viene después. Déjame solo, no ves que estoy adolescente y quiero gritar tan fuerte esta noche. Me hago un John Lydon. Estos días no todo se ve. Si ayer te quería, ya no sé. No voy a morir por ti. Al principio todo fue domingos y al final también. Está bien, uno no se nota, uno no se ve. Déjame solo, no ves que no estoy presente. Estoy semidurmiente y esta noche me hago conde del otro amor.